Seis cabezas en cinco repisas, seis cabezas y una se cae. Seis cabezas en cinco repisas y una se cae, rueda a otro lugar. Me desperté y las cosas siguen desfasándose. Yo pongo la mesa sobre la silla. Demasiado tiempo en un naufragio, pero en un naufragio voluntario. Demasiado tiempo en un naufragio, nadando en el mar desde el Google Earth. Yo puse el crossbar, despierto y empiezo a entender que es una llamada revertida. Tu corazón tiene mucho margen en mi corazón. Crucemos juntos el Ecuador. Tiene mucho margen en tu corazón. Crucemos juntos el Ecuador.